Hola, buenas tardes. ¿Cómo están oyentes de La Correntada? Tanto tiempo que no estaba al aire por distintos motivos. Yo soy María Mitidieri y aquí estamos con Tomás Cordobés haciendo otro programa de conciencia. ¿Qué es conciencia? Es un programa de ciencia, de tecnología, de científicos que tenemos en esta radio tan linda que está a las orillas del río en la cooperativa de trabajo Las Canaletas. Buenas tardes, Tomás Cordobés. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Tomás, que se nos cortó el pelo y ya lo tiene bastante, bastante largo, ¿eh? Tomás, ¿querés decir porfi los teléfonos de la radio? ¿Cómo se podría escuchar por internet? Hola, ahora sí. ¿Cómo va, Mariel? Todo bien, che. Te cuento. Para los oyentes tienen que, para llamar, para comunicarse con nosotros, llamar al fijo que es el 437-393. O si no, mandan un mensaje de WhatsApp o audios, lo que quieran, al 15-55-55-87. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de empezar, quería agradecer al señor Camaraza, que nos ha felicitado por el programa que pasamos el miércoles pasado, Tomás, y también a Romina Peralta, que nos felicitó por el programa anterior. Y bueno, a todos los que nos escuchan desde ya, muchas gracias y esperamos que nos escriban. Hoy el tema es complicado para mí de abordar porque no trabajo en producción animal, pero sí me gustaba compartir con los oyentes esta cuestión porque me sorprendió cuando escuché hablar, que es el tema del bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? Nosotros los que no somos vegetarianos estamos acostumbrados y nos gusta mucho comer carne. Pero bueno, como también somos, nos pensamos que somos la especie animal más evolucionada del planeta, también tenemos algunos intereses de índole ética y hay gente que cuida esos intereses, que es cómo respetar a estas especies que nos sirven de alimento, cómo hacer que tengan una vida digna, que puedan desarrollar esos meses de vida, que ya pueden ser pocos meses o años, hasta el momento en que nosotros los matamos para comerlos, cómo lograr que ese proceso sea lo más digno posible. Y bueno, la verdad que resulta chocante hablar en estos términos, inclusive el audio que vamos a escuchar, a mí me resultó también chocante enterarme de que en algunos frigoríficos de algunos países torturaban a los animales y por eso hubo que hacer normativas que prohibieran ese trato tan cruel. Y bueno, resulta chocante, pero después a la hora de tener un plato de asado enfrente nuestro no nos olvidamos de estas cuestiones tan sensibleras, ¿no es cierto? Pero bueno, en resumen, el tema del programa es el bienestar animal, las aristas éticas y las aristas netamente productivas y que tienen que ver con las buenas prácticas de manufactura, porque más allá de la cuestión humanitaria, hay una cuestión de inocuidad que se va perdiendo a medida que no respetamos estas necesidades básicas y libertades que le corresponden a los animales que sacrificamos para poder alimentarnos. Nosotros hemos recibido hace un tiempo unos audios de un especialista en bienestar animal, que es el médico veterinario Néstor Barreto, que él con mucha generosidad y responsabilidad se tomó el tiempo de estudiar y de ver cómo eran esos audios que le mandamos desde La Correntada, unas preguntas, y él se tomó todo el tiempo de contestar, y resulta que nosotros también nos tomamos tiempo de hacer programa por distintos motivos. Pero bueno, hoy llegó el día en que vamos a utilizar estos audios de Néstor Barreto, que es un especialista de La Plata, que bueno, es el esposo de nuestra querida Patricia Pintos, que es una geógrafa muy querida por nosotros, que fue una de las primeras entrevistadas por este programa Conciencia. Bueno, antes que nada, como no tengo mucho conocimiento del tema, vamos a escuchar un audio del SENASA, que acá nuestro gran operador Tomás Cordobés va a compartir con todos nosotros. ¿Qué es el bienestar animal? El bienestar animal es un área de estudio compleja y multidisciplinaria en la que intervienen aspectos científicos, éticos, legales, económicos, políticos, culturales, sociales y religiosos. Puede definirse como el estado de un animal en relación a sus intentos por hacer frente al ambiente. Esto significa que las condiciones del ambiente en el que se encuentren los animales influirán directamente en su bienestar a tres niveles: el funcionamiento biológico, el comportamiento, los estados afectivos, confort, placer, satisfacción, sufrimiento, dolor, frustración, etc. La salud animal es un componente esencial del bienestar de los animales, pero no es el único. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se los críe en situaciones de mínimo estrés, dolor o temor, que se les permita satisfacer sus necesidades nutricionales, sanitarias y comportamentales, que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios apropiados, que se los proteja, maneje y alimente correctamente, que se los manipule y sacrifique de manera compasiva. Todas estas condiciones se encuentran englobadas en las mundialmente conocidas 5 libertades del bienestar animal: libres de sed, hambre y malnutrición, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor, lesiones o enfermedades, libres de miedo y estrés severos, libres para expresar el comportamiento específico de su especie. ¿Se puede medir el bienestar animal? Existen diferentes metodologías para evaluar de manera objetiva el bienestar animal en las granjas, durante el transporte y en las plantas de faena, identificar las causas de un bienestar deficiente y asesorar a los productores sobre las mejoras. Para ello existen distintos parámetros a considerar, conocidos como indicadores, debiendo utilizarse siempre una combinación de estos en sus diversos tipos. Los indicadores de bienestar pueden ser de dos tipos: directos, aquellos que pueden medirse directamente en el animal, o indirectos, aquellos cuya medición se realiza sobre el ambiente y el manejo, siendo los primeros los que traducen con mayor fidelidad el estado del animal. Entre los indicadores directos se pueden evaluar aquellos relativos a las respuestas fisiológicas, la salud, la productividad y el comportamiento animal. En cuanto a los indicadores indirectos, se pueden relevar aspectos del lugar donde viven los animales, por ejemplo, disponibilidad de espacio, estado de los corrales, presencia de reparo y sombra, calidad del agua y el alimento, y del trato que los trabajadores les brindan a los mismos. ¿Qué beneficios se obtienen al trabajar contemplando el bienestar animal? El cuidado integral del bienestar animal en cada eslabón de la cadena pecuaria, desde la producción primaria hasta su transporte, faena y comercialización, redunda en beneficios para todos los actores. Minimiza el estrés y el sufrimiento de los animales, disminuye la mortalidad, las enfermedades y las lesiones en los animales, merma las pérdidas y los gastos derivados de estas, reduce el deterioro de las canales, maximiza la productividad y la rentabilidad de la actividad, facilita las rutinas de trabajo diarias, disminuye los riesgos para el personal y califica el trabajo del ganadero, mejora la calidad e inocuidad del producto que llega al consumidor, mejora la percepción pública como consecuencia del trato digno y humanitario con los animales, y aumenta la competitividad frente a mercados nacionales e internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Así que, bueno, ya tenemos un mínimo idea, concepto. Y, bueno, la verdad que yo me asombro de cuántos de estas libertades y derechos, ¿no?, que se le atribuyen a los animales, que también son necesidades de nosotros, de nuestra especie, ¿no? Y cuántos de nosotros a veces no accedemos a esto que estamos hablando, libres de miedo, libres de necesidades nutricionales, ¿no? Qué loco, ¿no? Son derechos que nosotros suponemos que tienen los animales de los cuales nos vamos a alimentar. Pero también resulta que son derechos nuestros. Así que bueno, antes de escuchar entonces la entrevista que se le hizo a Néstor Barreto, Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con una vaca muy simpática y de una gran genia de la Argentina, que fue Marilena Walsh, a la que siempre estamos agradecidos y siempre que recordamos con mucho cariño. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. La vaca le respondió: ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Bueno, qué lindo el tema este. A todos lo hemos escuchado y nos ha gustado cuando éramos chicos y nos sigue gustando de grandes. Así que bueno, un recuerdo para María Elena Walsh. Y como les contaba, tenemos unos audios que muy generosamente Néstor Barreto, que es especialista en bienestar animal, médico veterinario, nos envió. Donde él hace una presentación de la temática. ¿Qué tiene que ver el bienestar animal con la inocuidad, con las buenas prácticas de manufactura? Y vamos a ver cómo muchas veces las normativas, ciertos protocolos, vienen de la mano de exigencias de los consumidores. En este caso, hubo un avance muy importante luego que la empresa McDonald's tuvo un problema serio de contaminación con Escherichia coli. Vieron que el video del SENASA hablaba de la canal, de hay un problema en los frigoríficos que se llama mancha verde, que tiene que ver con una contaminación que se produce en relacionada con los intestinos. Por eso hablaba que el bienestar animal contribuye a disminuir ese tipo de contaminaciones. Así que vamos a escuchar un poco entonces este primer audio, donde Néstor Barreto nos presenta qué es el bienestar animal. Bueno, la primera pregunta, que es acerca de mi especialidad y dónde desarrollo mi actividad. Yo soy médico veterinario, estoy graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y me desempeño como gerente de control de calidad en una planta frigorífica en el partido de San Vicente. Ahí, en esa planta se faenan vacunos y se procesa su carne. Tengo más de 30 años de trayectoria en la industria de la carne y siempre me he desempeñado en el tema de inocuidad de los alimentos. Cuando hablamos del tema de inocuidad de alimentos, se consideran varios aspectos, entre ellos no solo la higiene de los procesos de elaboración, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, lo que tiene que ver con la higiene de la superficie de contacto directo del producto y el mantener las condiciones del medio ambiente productivo. No solo eso, como bien digo, sino otro aspecto importante que es el tema del bienestar de los animales. Haciendo un poco de historia, hace unos años, más precisamente en los años 90, hubo un hito muy importante a nivel global y que cambió la dinámica de los procesos en la industria de la carne. Fue el problema que hubo con la bacteria E. coli 157H7 en Estados Unidos, y este hecho trajo aparejado un sinnúmero de eventos favorables en lo que tiene que ver con toda la higiene de las plantas y el procesamiento de la materia prima. Cada vez los consumidores demandan carne más limpias. McDonald's fue la primera corporación global que fue el pionero en empezar a realizar auditorías a sus proveedores de materia prima. Y a partir del año 99 empezó a incursionar y a demandar las auditorías de bienestar animal. Estos hechos que fueron encabezados por la corporación McDonald's tuvo que ver mucho con la demanda de los consumidores. Un segundo hito importante, un hecho más reciente, que tiene que ver con esta ola de participación de los consumidores en los procesos de elaboración en las plantas a partir de las demandas, fue el problema de la enfermedad de la vaca loca en Europa. La doctora Temple Grandin habla de como una ola de participación del cliente en las plantas. Y este fue el primer hito importante en relación al bienestar animal, que fue la prohibición del uso de los martillos neumáticos con inyección de aire para la insensibilización de los animales. Bueno, muy bien. Entonces tenemos una primera aproximación de este tema que es bastante alejado a mis conocimientos, por eso que siempre me asombra y también me da un poquito de impresión, la verdad. Aunque la impresión se me pasa cuando tengo un chorizo entre dos panes. Y bueno, son dos cosas que los que comemos carne tenemos que dividir la cabeza entre pensar la comida y pensar en el animal que nos estamos comiendo. Bueno, tenemos otro audio de Néstor Barreto que nos va entonces a explicar en qué consisten estas cinco libertades de los animales y que son las que se tienen en cuenta cuando se habla de bienestar animal. Para el caso de la segunda pregunta, que tiene que ver con de qué se trata el bienestar animal y qué aspectos contempla, según lo define la Organización Internacional de Epizootias, el bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Y a partir de esta definición se dictan lo que denominan las cinco libertades de los animales y que deben ser las libertades que se deben respetar en todos los órdenes de los procesos productivos y de no solo procesos productivos, sino de animales cuando se trata de animales de compañía o animales para deporte. Los animales deben tener la libertad de no padecer hambre, sed y ni desnutrición. La segunda libertad habla de ser libres de padecer miedos o angustia. La tercera libertad o mandato que define la Organización Internacional de Epizootias es la libertad de padecer incomodidades físicas o térmicas. La cuarta libertad habla de la libertad de padecer dolor, lesiones o enfermedades. Y por último, la quinta libertad habla de la posibilidad de poder expresar sus comportamientos, sus propios comportamientos. Las normas sobre bienestar animal tienen una base en principios científicos claros que se centran en resultados de investigación sistemático que se han llevado a lo largo de varios años de monitoreo. Y siempre se analiza en relación a cada especie en cuestión, porque cada especie tiene un comportamiento particular en relación a su grupo gregario al cual pertenece. Y siempre el objetivo cuando se habla de bienestar es mantener la salud como principio básico para hablar de un bienestar. En mi caso, el entrenamiento que hace recientemente efectué en Estados Unidos, tuve la oportunidad de poder recibir los lineamientos de la doctora Temple Grandin, que es la pionera en este tema de bienestar animal, y es quien ha delineado los mecanismos para el manejo humanitario de los animales y poder definir en función a sus investigaciones parámetros de referencia sobre el comportamiento de los animales. La actividad central que desarrolló la doctora Temple Grandin tiene que ver con la definición de unas guías de trato humanitario de los animales que están compiladas en el Instituto Norteamericano de la Carne, que las siglas son NAMI, North American Meat Institute. Este manejo se define en el caso para el tratamiento de los fieldlots, el tratamiento de las aves de corral o el tratamiento de los animales en las plantas de faena o en las industria láctea, en los tambos. Las guías del Instituto Norteamericano de la Carne, que fueron definidas por la doctora Temple Grandin, definen seis aspectos fundamentales y que son la base de la auditoría que se ejecutan en cada una de las plantas elaboradoras y en los procesos de producción de la cadena de alimentos. En primer lugar, en mi caso, mi participación en ese curso que hice en Estados Unidos tiene que ver con el tratamiento humanitario de los animales en las plantas de faena. El primer ítem que contempla esta guía tiene que ver con un noqueo efectivo, es decir, una insensibilización efectiva. El segundo elemento tiene que ver con la ausencia de sensibilidad del animal en el riel de desangrado. La tercer lineamiento que define esta guía tiene que ver con lo que se trata en relación al manejo de los animales para evitar las caídas y resbalones de los animales en los corrales. El cuarto elemento que denota lo que tiene que ver con el sufrimiento que puedan padecer los animales o la incomodidad son las vocalizaciones. El quinto elemento habla de el trato en el manejo de los animales y el uso de las picanas para movilizar el caso de animales que no están acostumbrados al trato con los humanos. Y el último y más importante elemento de la cual habla esta guía tiene que ver con los actos deliberados de abuso a los animales en las plantas de procesamiento de faena. Esto quiere decir el personal que se dedica al manejo de los animales que comete actos de abuso que pueden ser variados, desde golpearlos, retorcerles la cola o introducirle en las partes sensibles del cuerpo del animal, en los ojos o en las fosas nasales o el ano, introducir picanas y demás. Estos son actos que son condenatorios y son sumamente extremos Tal es el caso que pueden llegar a la suspensión de las plantas que, en las cuales se descubran este tipo de actos. Bueno, qué impresionante, ¿no? Escuchar esto. La verdad que a mí me sensibiliza bastante escuchar que alguien puede torturar a un animal en una en una en un frigorífico. Pero bueno, por suerte, bueno, están estos especialistas que tratan de evitar que sucedan estas cosas. Otra una pregunta que le hicimos a Néstor Barreto es ¿por qué interesa el tema? Si son solamente cuestiones productivas y de calidad, o si también tiene el bienestar animal aristas éticas. Así que vamos a escuchar qué nos contestó. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con el interés en el tema y si es meramente productivo y hay aristas éticas. En este caso hay ambos componentes, las aristas éticas y las aristas de índole productivo son importantes. Los animales manejados con procedimientos adecuados, con plena participación y conciencia humanitaria, redundan en beneficios de calidad y de inocuidad de la carne. Por ejemplo, un animal que ha sido destratado en el campo y luego durante el transporte a la planta de faena padece condiciones de temperatura extrema, por ejemplo, y que al final cuando llega a la planta recibe un trato cruel en los corrales del establecimiento faenador antes del sacrificio, padece y va a padecer situaciones de estrés. Esta situación de estrés se visualiza, por ejemplo, en el producto terminado y se puede monitorear mediante el control del pH de la carne. El valor del pH es una medida física que permite determinar la mitigación del virus de la fiebre aftosa. El pH es la concentración de iones de hidrógeno y tiene una escala del 0 al 14, del 1 al 14, perdón. Y la neutralidad es el rango más favorable para toda manifestación de vida posible. En el caso de los animales, el pH levemente ácido permite y de la carne permite la mitigación del virus de la fiebre aftosa y a la vez limita el desarrollo excesivo de la carga microbiológica. Por el contrario, en el caso de un pH elevado, o sea, cercano a la neutralidad, ocurre un medio ambiente muy favorable y condiciones favorables para el desarrollo microbiológico, con lo cual la calidad microbiológica de la carne va a ser bastante inferior. Y a la vez hay un aspecto de calidad que tiene que ver con la apariencia de la carne, en el caso de los cortes son más oscuros y tienen un sabor particular, o sea, la calidad organoléptica del producto también se ve degradada a partir de una situación de estrés padecida mediante condiciones de trato objetable en el aspecto humanitario de los animales. En relación a lo que tiene que ver con aristas éticas, por supuesto que las hay, y hay una gran movida a nivel global en relación a este tema. Y lejos de verlo con desconfianza, creo que es una movida a la cual hay que sumarse y con plena convicción. Es un elemento trascendente. El papel del bienestar animal es sumamente importante y aquí en Argentina quizá no tiene aún un arraigo sumamente consolidado en todas las etapas de la cadena, no solo hablando de las empresas de exportación, donde el tema del bienestar animal es un tema fundamental que hay que atender y resolver, sino también en las plantas que faenan para el consumo interno y el trato de la alimentación, de la producción de carne para el consumo interno. Tanto Estados Unidos y toda la mayoría de los países desarrollados, como el bloque europeo, Nueva Zelanda, Australia, nos llevan una gran delantera en el tema. No solo en relación a lo que es la inversión y la adecuada aplicación de las prácticas humanitarias con los animales a través de el manejo dentro de los corrales y el diseño de las instalaciones, sino también que han logrado imprimir una conciencia elevada en todos los referentes involucrados en el manejo de los animales en las plantas de procesamiento. Cada vez vamos aprendiendo de qué se trata este tema y bueno, una pregunta que le hicimos a Néstor es si el bienestar animal está relacionado con las buenas prácticas agrícolas, que es un tema muy importante que nos ocupa a todos los que tenemos que ver con la agricultura y cada vez nos estamos tratando de ocupar del tema. Así que vamos a ver qué nos contesta Néstor de la relación entre el bienestar animal y las buenas prácticas agrícolas. Bueno, la cuarta pregunta tiene que ver con el manejo, el si tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias. Totalmente. El tema del bienestar animal tiene que ver y se desprende totalmente de las buenas prácticas agropecuarias. Las buenas prácticas agropecuarias se definen como la aplicación de los lineamientos para la producción primaria de alimentos para garantizar la inocuidad de estos. Si hablamos de un animal que es sano, está bien alimentado, que se desarrolla en un espacio confortable, que puede expresar plenamente su comportamiento sin padecer dolor ni angustia, con seguridad va a ser un proveedor de un alimento sano, nutritivo e inocuo. Muy bien. Otra pregunta que le hicimos a Néstor es ¿por qué aumenta el interés en este tema? Si hay investigadores jóvenes que les interesa esta temática. La quinta pregunta trata de que si es un tema de interés para los investigadores son jóvenes. Sí, totalmente. Si hablamos de la ley de bienestar animal, la ley 14.346 es del año 1954. Y han ocurrido muchas cosas en relación al bienestar de los animales. Y creo que hay una arista importante para poder trabajar y en principio poder actualizar esa ley a lo que hoy demanda la sociedad por el impacto mediático que tiene el tema y aparte por la conciencia y la evolución que hemos tenido todos y ha tenido el mundo en relación a este tema del trato humanitario de los animales. Y creo que debería interesarle a todos los investigadores jóvenes. Y porque acá quizás no existen todavía modelos desarrollados para fomentar a plena conciencia este manejo humanitario de los animales, tanto en el orden público como en el orden privado. Bueno, Néstor no nos está escuchando ahora, pero le agradecemos y vamos a escuchar la última pregunta que le hicimos a Néstor Barreto. Vamos a repetir para los que no estaban escuchando desde el principio. Él es médico veterinario, especialista en bienestar animal. Es un profesional que vive en La Plata y que accedió a hacerle esta entrevista por el teléfono. Le hemos preguntado qué opina él de los feedlot, porque mucha de la carne que comemos ahora son de animales que se crían en feedlot y bueno, si uno los mira por la ruta, escuchando lo que nos está contando el especialista, parece como muy distante la cría en feedlot, la alimentación en feedlot de lo que sería bienestar animal. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Néstor de cuál es su opinión sobre la alimentación en feedlot. La última pregunta es en relación a qué opino acerca de la producción en feedlot. Bueno, no puedo quizás emitir una opinión muy precisa en relación a la producción agropecuaria en feedlot. Creo que hay un sentido, si se quiere, una arista contradictoria, como puntos encontrados. El animal está encerrado y no se están cumpliendo una de las cinco libertades de los animales. Si bien el animal está con su grupo gregario, pero el animal está siendo alimentado sin posibilidad de expresar su comportamiento. Pero bueno, es una arista para poder investigar y buscar los argumentos que den sustento a fomentar la producción en fieldlot. Creo que, bueno, hay países que tienen muy desarrollado este esquema productivo. Bueno, y habría que buscar los mecanismos para replantear los argumentos, para consolidar este esquema productivo. No hablo de que sea de combatirlo, pero, por ejemplo, tener sustentos científicos que seguramente pueden brindar un mayor soporte a poder dilucidar algunas prácticas que pueden ser objetables cuando hablamos del trato humanitario de los animales. Bueno, estas fueron las palabras de Néstor Barreto, especialista en bienestar animal. Nos tenemos que animar un poco a traer a veterinarios, Tomás, porque en general estamos siempre más relacionados con el área de las plantas y bueno, vemos que también es muy, muy interesante. Así que le agradecemos mucho a Néstor, ojalá que algún día venga por San Pedro y lo traigamos a la radio. Y bueno, también a su esposa Patricia, que fue la que nos hizo el gancho para poder hacerle la entrevista. Y bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a escuchar música de un excelente compositor argentino que yo admiro mucho. Y bueno, también le mando un saludo a mis compañeros de coro, que esta es una canción que estamos ensayando en el coro de la Sociedad Italiana de San Pedro. Y bueno, aprovecho para invitar a todos los que quieran sumarse a nuestro coro. Así que bueno, vamos a escuchar a Juan Quinteros. Cuando se enciende la tarde, me da por cantar mis tristezas y alegrías. Paloma mía, hasta otro día será. Lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír. Dejo que pasen más en mí. Cuando me abraza el recuerdo, me da por cantar. Arden las voces queridas. Pasen mal, oigo lo que haya que oír, dejo por ahí de pensar en mí. Cuando se nublan tus ojos, me da por cantar coplas tiernas que te di. Día será, de hecho. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos artistas sensibles tenemos en la Argentina? Y Juan Quintero, la verdad que es un capo. Yo tuve la suerte de escucharlo acá en la biblioteca cuando vino con la que era la esposa Luna Monti, que es otra ídola, a la biblioteca acá popular Rafael Obligado, y la verdad que fue un lujo escucharlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones de manejo que tienen que ver con bienestar animal, que están sacados de un manual de INTA, que nos explica algunas cuestiones para los que estamos alejados de la producción animal, qué es lo que se tiene en cuenta. Las características comportamentales de esta especie, hablando de la especie vacuna, permiten utilizar un manejo racional y compatible con los principios de bienestar animal, basado en considerar que son animales de manada y de fuga. Asimismo, reconocer el orden social de los bovinos, que se presenta sobre todo entre los machos. El uso de estimulantes de movimiento, el maltrato y el sufrimiento de los animales disminuyen trabajando con banderas. En ningún caso se podrán usar palos para golpear al ganado. El ganado debe ser desplazado con serenidad, al paso y con el recaudo de no causarle dolor, estrés o angustia innecesarios. La marcación se realizará cuidadosamente y a cargo de personas idóneas para no causar dolor o estrés innecesario a los animales durante y después del marcado. La castración. La edad recomendada para la castración de los terneros dependerá de la técnica a utilizar. Se podrá realizar a partir de las 24 horas de nacido y hasta no más de 2 meses de edad, no debiendo efectuarla en el momento del destete o después, evitándose las complicaciones sobrevinientes, poniendo en práctica todos los recursos de antisepsia y desinfección, tanto del material a utilizar como de la zona escrotal. El destete natural es la condición ideal que permite que prevalezcan los imperativos biológicos naturales, siempre que las condiciones de salud y sanidad de la madre y el ternero no se vean modificadas o alteradas. Cualquier práctica de manejo, circunstancia y o modalidad en que se practique el destete deberá llevarse adelante con calma y tranquilidad de manera de reducir el estrés. La práctica del descorne es conveniente efectuarla antes de los 15 días previos al destete o a partir de los 15 días posteriores. Y en cuanto a los establecimientos, las instalaciones deberían contar con instalaciones para el manejo compuestas por corrales de encierre, toril, manga, mecanismo de sujeción adecuado al tipo, temperamento y cantidad de ganado a manejar, donde los corrales de encierre anexos a la manga deberán disponer de una fuente de agua, iluminación artificial, reparo y sombra. Se deberá observar que no existan saliencias ni elementos cortantes como tornillos, clavos, maderas, alambres u otros que pudieran ocasionar laceraciones en los animales. En cuanto a las rampas de carga y descarga, resulta conveniente que el sector de rampas cuente con una adecuada iluminación a los efectos de generar un mínimo de sombra y donde la pendiente de la rampa no debiera superar el 20% de inclinación. Todos los animales deben recibir una alimentación nutritiva adecuada a su edad, condición productiva y época del año para satisfacer sus requerimientos de crecimiento, desarrollo, mantenimiento, producción y reproducción, conservando un estado de salud óptimo durante el mayor tiempo posible a lo largo de su vida. En cuanto a la provisión de agua para el ganado, para su abastecimiento los animales deberán contar con acceso libre a agua limpia y fresca, apta para consumo animal, debiendo el establecimiento proveer el suministro de agua necesaria para cubrir los requerimientos cualitativos y cuantitativos en todas las etapas de producción que conforma la dotación del establecimiento y garantizar a ese suministro asegurando los estándares mínimos de calidad microbiológica y físico-química. Bueno, esos son términos muy generales que vamos a tratar de ampliar con un médico veterinario que nos dé más detalles de todos estos requerimientos. Y bueno, quería terminar compartiendo con ustedes, porque sé que hay jóvenes que escuchan el programa, que están pensando por ahí decidiendo su vocación, que en las instituciones del Estado que hacen investigación también tienen en cuenta esto, Y, por ejemplo, en INTA está el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación, que, bueno, cuida de aspectos que tienen que ver con qué pasa con los animales que se usan para hacer experimentos, ¿no es cierto? Porque para mejorar la producción animal es necesario ensayar algunos medicamentos, algunas dietas, y para eso se usan animales. Entonces, bueno, esta comisión tiene lo que se llaman tres R's, que como tres patrones de, digamos, de cumplimiento básico, que son: reemplazar el uso de animales siempre que sea posible, reducir la cantidad de animales al mínimo necesario, refinar los procedimientos a los cuales se somete a los animales de manera que causen el menor estrés posible. Y bueno, estas buenas prácticas de bienestar animal, que tiene que ver con los animales que se usan para hacer investigación, también tienden a la prevención y el tratamiento de enfermedades y lesiones, la prevención y atenuación del dolor, el sufrimiento y otros estados negativos, el suministro de dietas y condiciones de vida que satisfagan las necesidades de los animales experimentales y se adapten a su naturaleza. Así que bueno, esto fue un programa dedicado al bienestar animal, a lo que hacemos nosotros como seres humanos, que nos alimentamos de animales o usamos a los animales para hacer experimentos, cómo nosotros nos debemos tener un trato digno hacia estos animales. Y bueno, para despedirnos, vamos a hacerlo alegremente, pensando en el próximo programa en que nos vamos a encontrar y seguramente vamos a tratar otro tema interesante. Les agradezco mucho a Tomás, que nos acompañó. Y bueno, este tema que vamos a pasar, increíblemente, lo escuché yo en el Teatro Colón. Hay un espectáculo que se hacía muy lindo, no sé si se sigue haciendo, que se llama Los Animales de la Música, que lo dirigía Ernesto Acher. Y bueno, terminábamos todos los asistentes al espectáculo entonando esta canción con músicos de primer nivel y en el Teatro Colón. Bueno, hasta el próximo miércoles. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad.